me dice, musicólogo. Welcome to the remix. A remix mundial. Tírale. Cómetelo. La noche está con remix. Vale, mini. Una buena con mi pelo que mate el dos. Venía escuchando un poco de alta. También de la Easy. Un par de mujeres para matar la hora. Estamos